Traté de seguir su vuelo con mis ojos, pero el duro cemento que presidía los barrotes no me dejó. Mis manos aferraban y palpaban la fría humedad del áspero hierro. El ave ya había volado. Vuela, vuela tú que puedes bien alto, entre las nubes y el cielo. Y todas esas cosas que le dan color al firmamento. Colores precisos, lógicos y extraños. ¿Cuántos como tú pueden oler el viento y beber de los arroyos? ¿Cuántos podrían hacer las cosas que tú haces y se olvidan? Se olvidan cómo mirar a las nubes y el mar. Vuela, vuela tú que puedes, pero bien alto.